Yeah. All tape en el beat. Giga. Yeah. Ellos son solo diablos. Lo irónico es que esperan milagros. Que oigan mi vocablo. Es como torturarlos con taladros. Ya que la verdad traigo igual que Pablo. Y como Da Vinci, mi talento no solo se limita a los cuadros. Violento y caretabla, like la mafia de Italia. Olvido la rabia cuando hay culos como el de ella, Salia. No me importa que sea una distracción. Veo que la mujer es lo más cercano a la perfección. When I take the mic, too many suckers comen sus mocos. Piensan que ir en moto puede salvarlos del maremoto. Pero entienden poco, pseudopilotos. Tanto alboroto, lo que va a hacer es dejar sus esfínteres rotos. Ningún comentario evitará que me las ingenie. No crean que mi deseo es que me vean como un superhéroe. En adelante estoy en la creación de una serie de ataques. Que cuando saques su impacto no será tenue. Hands up, cierra los ojos, flota en el mar de los versos. Déjate seducir por el fin del comienzo. Es la única manera de entrar al universo de lo que pienso. Yeah, fuck your hands up. Cierra los ojos, flota en el mar de los versos. Déjate seducir por el fin del comienzo. Es la única manera de entrar al universo de lo que pienso. No es solo rap venezolano para latinoamericanos. Es rap en castellano hecho para cualquier humano. Mis manos ayudan al cráneo a que frases produzcan. Para que en otras lenguas todas mis letras se traduzcan. Voy a ganar dinero haciendo lo que me gusta. Sé que no es fácil, pero mi desenvolvencia es brusca. Y frustra a imbéciles que quieren el pollo. Pero escuchar mis letras los hace sentir cual microbios. Demonios, solo consigo algo que me inspire. Puedo proporcionar buen rap a la tierra si no gire. Falta poco tiempo para que el universo conspire. Y así hacer viajar por el planeta lo que yo rime. Es bebé, recojan el picnic. Que no descansaré hasta que mi rap lo bailen canguros en Sydney. Believe me, hablo porque tengo la certeza de que nada me detiene ahora que vencí a la pereza. G-E-W-G-A. Giga. Hands up, cierra los ojos, flota en el mar de los versos. Déjate seducir por el fin del comienzo. Es la única manera de entrar al universo de lo que pienso. Just put your hands up, cierra los ojos, flota en el mar de los versos. Déjate seducir por el fin del comienzo. Es la única manera de entrar al universo de lo que pienso.